Moreno, 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no sabemos nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesitamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, o sea que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Empezamos recorte informativo del día de hoy. Son las 10 de la mañana, 10 minutos, y bueno, estábamos observando algunos portales de noticias. Y bueno, también la televisión, donde se da cuenta de el corte que se está llevando a cabo en Panamericana, a la altura de la fábrica Lear, la multipartista americana, fabricante de autopartes, ¿no? Y se ha hecho el corte dado que la sala décima del foro de trabajo laboral ha indicado que debía reincorporarse a 16 trabajadores y la empresa ha decidido no reincorporarlos a pesar de que aparentemente daba cuenta de que lo iba a hacer. Bueno, no pudieron reincorporarse y esto motivó que los trabajadores hicieran escuchar sus reclamos y bueno, de la manera en que cuando se pasa por encima de la clase trabajadora los trabajadores tienen que hacer, que es obviamente cortar y crear, digamos, algún tipo de inconveniente para poder llamar la atención y hacer escuchar sus reclamos. Esto es lo que ha sucedido. Bueno, titulan los portales de noticias de los medios masivos, así como la televisión, problemas en el tránsito y, bueno, dando el micrófono a aquellas personas que están viendo coartada su posibilidad de tránsito, obviamente no dando a conocer qué es lo que realmente está sucediendo y quién es el responsable de todo esto, y es la empresa Lear, que una vez más incumple un fallo de la ley, y el Ministerio de Trabajo que no responde a su función, que tiene que ver con esta función que el sistema en el cual nos manejamos, de esta relación entre capital y trabajo, le da al Estado, ¿no? Este árbitro que nunca es un árbitro, y lo estamos viendo en este momento, un árbitro imparcial y que en determinados momentos mira para otro lado, como está sucediendo en este momento, ya que no se hizo presente ni está obligando a la empresa a la reincorporación de los 16 trabajadores. Sí se hizo presente la dirigencia del ESMATA, gente de la comisión directiva de el ESMATA sí se hizo presente en la empresa, y bueno, y siempre con la misma actitud pro patronal. Los trabajadores están iniciando y han iniciado un nuevo plan de lucha que consiste en sostener reiterados cortes parciales en una de las vías de la autopista Panamericana, liberándola después, un mecanismo que posibilita mantenerlo en el tiempo, por un lado, y por otro lado, que posibilita hacer escuchar los reclamos. Así que esto va a seguir adelante en tanto y en cuanto. Esto nos comentaba Damián González, trabajador de Lear. Esto va a continuar en tanto y en cuanto la empresa no acate lo que ordena la ley, la reincorporación de los 16 trabajadores, y el Ministerio de Trabajo no haga lo que tiene que hacer, que es intervenir para que esto suceda. Bueno, si eso no sucede, los trabajadores continuarán en esto. Piden en realizando estos cortes. Se está, bueno, llevando adelante esta solidaridad también de sectores también de la izquierda y de trabajadores que se van acercando y que se han estado acercando a ese corte que se está realizando. Vamos a mantenerlos informados en relación a este tema y a otros temas. También ha habido, y esto tiene que ver con informaciones que estamos recogiendo de las redes sociales, un descarrilamiento, se ha descalzado, como se dice, una formación en el lugar de maniobras de Castelar. Y esto nos remite a dos hechos similares en la línea Sarmiento. No hablemos ya de diferentes descarrilamientos en toda la red de trenes del país, que también sigue habiendo en diferentes lugares problemas. Digo, porque pareciera como que esto es una cuestión cerrada, ¿no? Como que ya basta con el tema de los trenes, ya todo está solucionado, y esto no es así. Ha habido obviamente una mejora en una de las formaciones y en algunas formaciones toda la red de tren metropolitano, que recordemos que son muchas líneas, no solo es la línea Sarmiento, pero también se han reincorporado o se han incorporado de trenes nuevos en la ex línea San Martín, y todo esto da cuenta de una mejora, pero que por supuesto está lejos de constituir una apuesta nuevo, como se dice, y está lejos de constituir realmente un servicio razonable para los usuarios. Como les decía, habría un nuevo descarrilamiento en el día de hoy, así como ya hubo en el mismo lugar, un descarrilamiento el 16 de enero que ocurrió cuando se realizaban maniobras para un cambio de vías. En este caso iba sin pasajeros, pero a fines del año pasado, en el 2014, también sucedió lo mismo, y en ese caso sí iba con pasajeros. No hubo ningún herido, pero este descarrilamiento ocasionó que la gente tuviera que bajar de la formación y caminar a pie por las vías. Esto sucedió en la línea Sarmiento a fines del 2014, y estos nuevos dos descarrilamientos se dieron en momento de maniobras cercanos a entre la estación en Castelar. Bueno, mencionan a Edo también como un lugar donde esto ha sucedido, pero por ejemplo el 16 de enero, dice, una formación sin pasajeros de la línea Sarmiento sufrió hoy un descalce cuando realizaba maniobras para un cambio de vías en la estación Castelar. Y asimismo, el descarrilamiento del día de hoy habría sucedido también en el mismo lugar, en las cercanías de la estación Castelar. Vamos a ver si nos podemos informar, porque bueno, esto hay una continuidad de este tipo de pequeños accidentes, llamémoslo así, pequeños accidentes en relación a los grandes accidentes que todos conocemos y que hemos sufrido. Y bueno, luego de este cambio revolucionario, según algunos, que tenía que ver con simplemente adquirir nuevas formaciones ante la destrucción y el deterioro que habían sufrido las formaciones ya viejas, con arreglos sobre arreglos, y bueno, que luego de eso, bueno, ha habido estos nuevos accidentes, y bueno, vamos a estar buscando la información para poder ampliar cuál es la situación en este momento del tren Sarmiento. Otros temas que vamos a estar tratando los vamos a ir desarrollando in situ. Así que, sin más, un poco como presentación del programa de hoy, empezamos de esta manera recorte informativo. Pueden comunicarse a los teléfonos de la radio para mensajes al celular 11 15 33 68 0099, 11 15 33 68-0099 y el número de línea 0237-466-6559. 466-6559. Esperamos que se comuniquen y esto es Recorte Informativo. Corte informativo. Mariano Hues está en la municipalidad hoy trabajando. hoy no está la municipalidad. Ese no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las, no sé si por ahí no tengo la información. Ah, bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablo de política, yo hablo de política, que te puedo hablar de la política mirando vos y la contesto 50.000 veces. Eso me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, la emergencia del hospital, la sala de emergencia del hospital, ha sido remozada. Me estoy refiriendo al hospital Mariano y Luciano de la Vega, de aquí del distrito de Moreno, y ha sido remodelada. Y en ese sentido, bueno, algunas cosas han cambiado, pero no demasiado. Y bueno, en este sentido, bueno, estuvo nuestro compañero Rubén Bustamante realizando una entrevista a Néstor Vetrano, que es director asociado del hospital, y aseguró que el hospital es uno de los mejores centros para atender emergencias. Esto dijo Néstor Vetrano, que es el director asociado del hospital. Luego de unas declaraciones, esto ya hace ya unos meses, a fines del 2014, en relación a las condiciones en las que estaba el hospital, hechas en los medios masivos de comunicación, en la televisión, por parte de Vetrano. Y bueno, no quedaba muy bien parado el hospital en relación a las prestaciones que hacía y el nivel, digamos, de higiene en el cual se encontraba, así como las prestaciones arquitectónicas y de facilidades para atender a los pacientes. Todos conocemos y lo hemos estado hablando extensamente en este programa, en Recorte Informativo, de los abusos de poder por un lado, de los abandonos de persona por otro, de la incorrección en la cual se manejan el hospital en general al tratar a los pacientes, y especialmente también en cómo, bueno, finalmente la guardia no está a la altura de las necesidades de la población de Moreno, siendo que, bueno, el sistema en general no está a la altura de cumplir o garantizar el derecho al acceso a la salud que tiene la población de Moreno. Pero vamos a escuchar qué era lo que comentaba y qué era lo que hablaba y cómo fundamentaba estos dichos el director del hospital, Vetrano. Lo escuchamos. Nosotros tenemos una planificación anual, es decir, tenemos objetivos semestrales. Nosotros tenemos, cada año nos vamos planteando, hacemos una planificación estratégica de los objetivos a alcanzar en el próximo trabajo anual, y evidentemente uno tiene que lidiar con ciertas complicaciones cotidianas que se van sucediendo y que por ahí traban un poquito los objetivos finales. Uh-huh. Pero uno siempre tiene que trabajar planificando y tiene que trabajar tratando de mejorar la calidad de la asistencia que nosotros le damos a la población, y a veces con cosas que sí, que son difícil conseguirlas, que son difícil obtenerlas en el día a día, que muchas veces dependemos de mucho trabajo entre colegas, entre directores de distintos hospitales, de partidos vecinos, inclusive como son el Hospital de Merlo, el Hospital de Rodríguez, donde hacemos una red solidaria para seguir funcionando de la mejor manera posible. ¿Me puede explicar cómo es esa red? Porque me parece interesante. Primero porque apela a la solidaridad del otro hospital, que si le da algo a usted, se queda ese hospital sin ese recurso a la espera que llegue al Mariano Luciano de la Vega y que se remita. ¿Es así? ¿Es como un trueque? Es así. O sea, nosotros, mirá, te lo cuento, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Sí. Nosotros en los primeros días del año nos pidieron por favor los muchachos de Merlo, que necesitaban resolver una paciente, que ellos en ese día no tenían traumatólogo, que era una mujer que tenía que hacerse una cirugía de urgencia, que no podía esperar. Y bueno, nuestros muchachos, con toda la buena voluntad del mundo, se lo aceptaron, la paciente vino, se operó, y después que se le resolvió el problema volvió al hospital de origen. Uh-huh. Y bueno, pero en ocasiones la gente de Merlo también nos ha dado una mano, o la gente de Rodríguez, o la gente del Posadas, o la gente de la Edo, en iguales circunstancias hemos hecho algún tipo de intercambio, ¿no? No es un intercambio. Es una solicitud de una colaboración, okay. Es una solicitud de solidaridad, uh-huh, en función de un paciente que necesita algo, sí, y que nosotros podemos no tenerlo y otro hospital sí, entonces nos han colaborado. De esa misma manera nosotros colaboramos en la medida que podemos. La colaboración en la precariedad y en la no disponibilidad de recursos humanos y de insumos. Digo, porque el sistema de salud público se basa justamente en que es un sistema y que, por lo tanto, la red de solidaridad, si es un sistema, tiene que funcionar adecuadamente y no como una buena disposición o buena actitud de los directores o los funcionarios, sino que debe estar reglamentada en ese mismo sentido, quiero decir, las derivaciones y la selección de a dónde se deriva a un paciente, dada la complejidad de la problemática que se afronta, es algo normal y establecido y que debería funcionar aceitadamente. A veces no lo hace, pero debería ser así. ¿Y por qué no lo hace? Por lo mismo que se arma esta red solidaria informal, de algún modo, que da cuenta de cubrir baches de insumos que, por supuesto, no están previstos. O sea, no está previsto que falte un traumatólogo en un hospital. O sea, que en un hospital donde se atiende a pacientes, digamos, que puedan tener algún tipo de problema, no haya un traumatólogo disponible. En todo esto, bueno, sí, da cuenta de que de la falta de recursos humanos y de insumos no previstos en el funcionamiento formal de las instituciones de salud, y que, bueno, que tienen que dar que tienen que hacerse una red solidaria de tipo informal para poder disimular estos problemas, graves problemas que tiene la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Todo esto tiene que ver con una falta de presupuesto y una falta de recursos necesarios como para que la salud pública, y no hablemos ya de lo que la salud pública debería ser, sino de lo que la salud pública tiene intenciones de ser. No me refiero a que se hagan nuevos hospitales como debería suceder en Moreno, sino que, bueno, por lo menos el que está, que es absolutamente totalmente insuficiente, funcione de una manera óptima. Bueno, esto no es así, y esto tiene que ver no solo con una organización y con un paradigma de salud asistencial, sino que además tiene que ver con el presupuesto. Y bueno, y de esto hablaba el director asociado del Mariano Luciano de la Vega, Néstor Vetrano. Lo escuchamos. Nosotros tenemos un presupuesto que lo manejamos en forma semestral, o sea, se hacen pedidos semestrales, se hacen licitaciones que se abren a principio de año y a mediados de año, con la habilitación de todos los insumos necesarios para que el hospital funcione adecuadamente. Uh-huh. Y con todo lo que se requiere. A veces, por las circunstancias de París y por la variabilidad de los precios y demás, a veces ese presupuesto queda algo acotado, pero le vamos buscando la solución para ir extendiéndolo o para ir ampliando las licitaciones, para no quedarnos sin insumos o para poder seguir manejando los mismos insumos que nosotros necesitamos en principio de año como en el final del año, lo mismo. ¿Y el número cuál es, doctor Betano, el presupuesto que maneja el Mariano Luciano de la Vega? Supera los 15 millones de pesos. Es muy poco. supera los 15 millones de pesos en insumos, ¿eh? En insumos. O sea, no estamos hablando, tenemos que sacar de eso todo lo que es el presupuesto, digamos, salarial, que eso se hace cargo del ministerio, por supuesto. Eso es lo único que estamos hablando, es para los costos operativos del hospital. Información que manejábamos en relación a cómo se adquieren los insumos por parte de los hospitales, bueno, y particularmente el hospital de Moreno, tiene que ver con que se trabaja con muy poco stock y que por eso tienen que, porque hay poca disponibilidad de efectivo y que las licitaciones se hacen a cortos plazos y que las compras se hacen a cortos plazos. Y esto hace que en determinado momento haya cierta relativa abundancia de recursos ante un déficit acentuado en otro momento. Y bueno, esto tiene que ver con la necesidad de llevar adelante esas redes a las cuales se refería anteriormente, ¿no? El poco stock que se maneja y lo que en algún sentido tiene que ver con una manera de gestionar empresaria actual y de hace mucho tiempo, que tiene que ver justamente con esto: no dejar parados recursos, ¿no? Y las empresas privadas hacen esto. Bueno, pareciera que los hospitales públicos también tienen este paradigma de no dejar parados recursos y sentir que, bueno, un insumo que no está siendo utilizado y que está en un estante es un recurso que no está siendo productivo y que, por lo tanto, hay que evitar que haya insumos de ese tipo de disponibilidad. Entonces, cuando hay algún tipo de emergencia, ese recurso no está, ese insumo no se encuentra, y bueno, es cuando empiezan a aparecer los problemas. No pareciera que lo que puede servir a una línea de ensamblaje en una empresa, una fábrica privada, pueda servir para un hospital. Pero bueno, pareciera como que, de hecho, es como se está manejando la adquisición de insumos y el manejo del presupuesto, que bueno, el director del hospital hablaba de 15 millones de pesos para esta compra, solo para compra de insumos anualmente para mantener en operaciones al hospital. Y bueno, estuvimos charlando también, estuvo hablando extensamente Rubén Bustamante en el día de ayer con el director, y bueno, y habló de la cuestión de la guardia, de los conflictos que se van generando a partir de el desempeño del personal encargado de la guardia, y bueno, y del reclamo y la demanda de salud que, bueno, las personas de la población tienen cuando se acercan a requerir urgentemente una atención médica. Y de esto estuvo charlando con el director Vetrano, que declaró lo siguiente. Inicialmente el UPA va a descomprimir, porque el UPA está planificado para localizarse, como vos bien decías, en la zona posterior de Cuartel Quinto, muy cerca de la Ruta 24, o sea, entre José C. Paz y Moreno, y va a descomprimir todo lo que es la consulta ambulatoria. O sea, el UPA se llaman unidades de pronta atención, donde va a haber servicio de radiología, donde va a haber laboratorio, donde va a haber una guardia permanente con 5 profesionales capacitados en la emergentología, y donde se van a hacer todas las prácticas de urgencia necesarias para cubrir necesidades básicas de la población, pero en ese sentido. Todo lo que exceda en complejidad va a seguir viniendo al hospital. Es decir, todo politrauma grave se va a poder inicialmente atender en la UPA, pero va a tener que venir a Moreno. Cirugías de urgencia no se van a hacer, van a seguir viniendo al hospital de Moreno. Todo lo que es lo que requiera mayor complejidad, con una ecografía, con una radiografía de tórax, con un laboratorio, va a ser derivado a Moreno. Pero todo lo que es consulta ambulatoria, todo lo que sea laboratorio de rutina, todo lo que sea radiología, todo eso sí va a descomprimir en forma concreta. Si las estadísticas se mantienen, en los UPA que están en funcionamiento durante el año 2014 se han atendido más de 11.000 consultas, y eso es un punto importante. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que quisiera yo? Dos hospitales más. O sea, no me alcanza con uno. Bueno, ahí estaba hablando en realidad de la UPA, no de, de la Guardia. En el siguiente audio va a estar hablando Vetrano del, de la Guardia. En este caso estaba hablando de la unidad de pronta atención, que es el UPA. En un momento se había dicho que se iba a instalar el UPA en frente al SIC, en un gran predio que está ubicado cerca del Arroyo Catona, cerca del Polideportivo del barrio Catonas y cercano al SIC del barrio La Viviana, que es un barrio aledaño al barrio de Catonas. Bueno, se iba a instalar ahí una unidad de pronta atención, se puso un cartel incluso, bueno, eso con, se fue atrás. De todos modos, eso fue anunciado por el gobernador Scioli en su momento como un nuevo hospital en Moreno que ya se había construido o que, bueno, ya se había dado la orden de que se construyera. Bueno, no solo no se construyó, sino que se sacó el cartel y no se hizo absolutamente nada. Bueno, ahora la unidad de pronta atención está proyectada para el barrio de Cuartel Quinto. Son, bueno, como lo dice, unidad de pronta atención. Y lo que busca es descomprimir el tratamiento de ciertas emergencias de los hospitales, del hospital Mariano Luciano de la Vega, para descomprimir justamente la atención de las emergencias. No tiene una alta, no va a tener una alta complejidad la unidad de pronta atención, no es un hospital a pesar de cómo se lo anuncia, sino que se va a encargar de las emergencias, no tendrá la complejidad que puede llegar a tener un hospital. Y bueno, con los problemas que tiene el hospital Mariano Luciano de la Vega, uno piensa que, bueno, los insumos y digamos, la disponibilidad de recursos humanos no va a ser muy distinta a lo que sucede en el hospital. Por otro lado, bueno, el director Vetrano decía, reconociendo, ¿no?, efectivamente, de que esto no es la solución, ¿no? Textualmente decía, yo te digo, yo necesito dos hospitales más, no me alcanza con uno, decía Vetrano, y se refería a un hospital, no a un UPA, que no responde a las necesidades de un hospital. Y el hospital Mariano Luciano de la Vega no alcanza, y bueno, se necesitarían dos hospitales. Reconociendo la imposibilidad de dar respuesta a las demandas de salud de la población. Algo que no está mencionado aquí, pero que, bueno, que también uno entiende por qué no está mencionado, porque las propias autoridades de la maternidad dijeron que no es la intención de la nueva maternidad que se ha construido en Trujillo descomprimir el hospital y que no va a tener ningún tipo de efecto en este sentido, ya que está dirigido a aquellas mujeres que no tienen ningún tipo o posibilidad de riesgo en el parto y que por lo tanto no son la mayoría ni mucho menos de las mujeres que dan a luz en el hospital Mariano Luciano de la Vega, que por lo general son embarazos bastante complejos y que en definitiva lo que haría la maternidad sería absorber a aquellas mujeres que o se atienden fuera del distrito o van a se atienden en la medicina privada, y que esto no tendría efecto por en la atención y en la descompresión del hospital Mariano Luciano de la Vega. En este sentido, bueno, una de las problemáticas más acuciantes que suscitan a todos aquellos que se acercan al hospital tiene que ver con la guardia, ¿no? Cómo se atiende en la guardia y cómo en algunos casos hasta se maltrata y se viola y se violenta el derecho a la salud que tiene la población. Esto, por supuesto, está encuadrado dentro de lo que se llama la violencia institucional. Si bien el hospital ha trabajado y ha intentado trabajar estos temas, cosa que hemos dado a conocer en su momento, por ejemplo, que se intenta trabajar en la capacitación de las personas que reciben a la población en momentos en los cuales necesitan una respuesta urgente y una explicación urgente de cómo proceder, de cuánto esperar, de cómo esperar, de no y de una atención, por supuesto, efectiva cuando la situación lo requiere y la urgencia médica lo requiera. Y en relación a esto, ahora sí, habló Vetrano de la guardia del hospital. Trabajo hace más de 20 años en este hospital, y los niveles de violencia que nosotros tenemos hoy son realmente superan todo tipo de sorpresa. Cada día, yo lo que siempre digo es que cada día existe una circunstancia que sorprende más que la del día anterior. Cuando uno piensa que ha visto todo, siempre aparece alguna situación rara y distinta que es emergente, y las situaciones de violencia lamentablemente son muy frecuentes, y son... No de, la palabra del doctor Ciencio siguen siendo todavía hoy válidas. O sea, los fines de semana son aún peores. Y si analizamos estadísticamente, los primeros fines de semana del mes coinciden con un aumento del poder adquisitivo y son más violentos y más virulentos que los últimos fines de semana del mes. Pero las situaciones de violencia son muy frecuentes. ¿Y está preparado el hospital para esta situación y este contexto? Sí, para esto sí. Nosotros en la emergencia, siempre te lo dije, en la emergencia somos los mejores. Yo conozco hospitales de mucha mayor jerarquía que nosotros, que no tienen los niveles de estadísticos de soluciones que podemos dar nosotros. Siempre digo lo mismo, si nuestro ciudadano tiene un problema, que venga al hospital. Uh-huh. Si donde tiene la posibilidad de que se le salve la vida es en el hospital. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos una guardia permanente 24 horas. Tenemos cirujano, tenemos traumatólogo, neurocirujano, laboratorio, hemoterapia, radiología y quirófanos. Y tenemos todos los servicios que son indispensables para una emergencia real de cualquier tipo. Pero con mucho orgullo te digo que nuestros profesionales están altamente capacitados para la emergencia y que son muy buenos, cualquiera sea su especialidad. Son muy buenos en lo que hacen. Podemos tener falencias, podemos tener errores, podemos por ahí tener muchas cosas que mejorar, sí señor, pero en la emergencia te aseguro no hay pocos lugares que pueden superar nuestra capacidad operativa. Hablaba Vetrano del orgullo que siente por el desempeño del hospital en relación a las emergencias y a las emergencias traumáticas, ¿no es cierto? Aquellas emergencias que tienen que ver con las consecuencias de la violencia que se dan en territorio. Hay que ir un día al hospital, es algo que muchos de nosotros hemos pasado por esa experiencia de tener que ir al hospital de noche en una guardia y la verdad que las cosas que se viven y el nivel de violencia en muchos sentidos, ¿no? El nivel de violencia que se siente como en tanto causante del resultado que uno ve en la guardia, y por otro lado también la violencia institucional, a veces la desidia y a veces incluso la imposibilidad de dar cuenta y de atender en tiempo y forma aquellas necesidades que se presentan en la guardia del hospital Manuel Luciano de la Vega. Pero bueno, Vetrano señalaba que si bien tiene falencias, la guardia es una de las mejores y en relación, incluso comparándola con hospitales de mayor jerarquía. En el siguiente audio, habló Vetrano ante una pregunta de Rubén Bustamante, cómo la maternidad Estela de Carlotto iba a actuar en este sistema de salud y cómo iba a servir para descomprimir eventualmente la actividad del Mariano Luciano de la Vega en lo atinente a la maternidad. Y bueno, y esto nos decía Vetrano. Mira, hay situaciones que sorprenden. Nosotros esperamos, sabes muy bien que este año se puso en funcionamiento la maternidad Estela de Carlotto, que realmente está trabajando muy bien, que realmente están haciendo muy buen trabajo en todo este ámbito. Nosotros seguimos sosteniendo. Esperemos que este año superemos los 7.000 partos que se puedan hacer en todo el distrito de Moreno, ¿no? Uh-huh. O sea, entre los dos centros se tiene que dar una cobertura amplia y tenemos que llegar a que todo aquel que necesite traer un hijo al mundo lo pueda hacer, ya sea en la maternidad o en el hospital de Moreno, pero que todo ciudadano del partido tenga la seguridad de que puede ser asistido en este distrito. Por ahí cuando se lo presentaba esto, doctor Vetrano, es que el contexto, así como hablábamos de las violencias, los embarazos preadolescentes, marcan un cambio de cultura, un cambio social, un cambio muy fuerte. Y que este hospital tenga que asistir a 25 mujeres en un día, realmente los riesgos son elevados. Sí, sí, pero para eso nosotros venimos trabajando ya desde hace años en un plan nacional, materno-infantil sí. Y provincial. Se han reforzado la guardia, se han reforzado la cantidad de profesionales, tanto de médicos como de obstetras, que están trabajando en cada sector de maternidad y de quirófano, y para eso hemos reforzado los equipos, y se está trabajando también en conjunto con gente de Nación y con gente de la provincia y con el Hospital Posadas, que es el Hospital Nacional, nuestro hospital de referencia cuando tenemos problemas. El cambio social es importante y nosotros tenemos que ir adecuándonos a las necesidades que van cambiando en la sociedad también. O sea, si bien todo lo que me contás es parte de nuestra realidad, nosotros no podemos seguir trabajando de la manera que veníamos trabajando, sino que tenemos que readecuarnos y tenemos que buscar la manera de darle respuesta a la sociedad y que estas madres jóvenes, estas madres adolescentes o preadolescentes también tengan no solamente la continencia desde el punto de vista de la asistencia médica, sino también contenerla desde el punto de vista social, que por ahí es la arista que todavía nos falta reforzar. Uh-huh. Bueno, ahí haciendo mención, Vetrano, de la situación que atraviesa el Hospital Luciano y Mariano de la Vega en relación a los partos que se están realizando, bueno, con alto riesgo, que están total y absolutamente excluidos de la maternidad Estela de Carlotto, ya que no atiende a no solo a partos que están fuera de término, o que sean antes o después, entre la semana, no quiero ser exacto porque no recuerdo bien las semanas, pero entre la semana 38 y 40 y en esos términos, en esas semanas, está disponible la maternidad para brindar su servicio, y tampoco a embarazos, a mujeres adolescentes o que estén pasadas en edad, que sean mayores de 35 años. Todos esos son catalogados y clasificados como embarazos de riesgo y que por lo tanto no tienen cabida dentro de la maternidad Estela de Carlotto, por considerarse que es una maternidad de baja complejidad y que que son la gran mayoría, ¿no? Estos embarazos de riesgo deben ser atendidos en el Hospital Mariano Luciano de la Vega y en el Hospital Posadas y, bueno, y en otros centros hospitalarios. Finalmente, y para cerrar y dar cuenta de la situación, por lo menos de cierto condicionamiento real, ¿no? Allá habían hablado previamente de la cuestión de los insumos y la dificultad para afrontar el déficit de insumos y de recursos humanos por parte del sistema de salud en Moreno. También se habla de la imposibilidad de llevar adelante una atención como se debiera, dada la el no funcionamiento de un tomógrafo. El tomógrafo, hemos resuelto alguna situación, todavía no está operativo, esperamos que en el transcurso del mes de febrero se terminen todas las importaciones de los insumos que son necesarios. En realidad se necesita un inverter que es muy específico, que únicamente lo puede proveer la firma que tiene el tomógrafo y que creo que está en el paso final de la aduana para poder salir y para poder instalarlo. Qué locura. Es impresionante pensar que todo este tiempo hemos gastado muchísimo más dinero en traslados, en ambulancia, en horas médico, que realmente podríamos invertirlo en otra cosa, ¿no? Pero nosotros esperamos que en febrero lo podamos tener operativo. Bueno, esta es la situación que por lo menos declara el director asociado Vetrano en relación al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el único hospital del distrito de Moreno. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas, de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso, es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, estaba buscando la información de la cual les comentaba previamente al principio del programa. La bronca de todos, lucha ferroviaria. Bueno, una cuenta de Facebook de trabajadores de la línea Sarmiento ha subido fotos e información en relación a este descarrilamiento que sucedió en el día de hoy. Dice lo siguiente, se produjo a las 3:30 aproximadamente, y dice lo siguiente: lo tierno de esta historia de revolución ferroviaria es que este tren descarrila en el mismo lugar que descarriló el viernes pasado. Así que fue hoy a las 3:30, según esta información en las redes sociales, y fue en el mismo lugar. Luego dice, tres descarriles en menos de un mes, tres trenes menos. Y esto sucedía en la estación Castelar, el descalzamiento de una formación de la línea Sarmiento. Nos ha llegado un mensaje que dice lo siguiente: si en lugar de mostrar un mundo perfecto e ideal a través de la publicidad, se destinan parte de esos fondos en obras, en insumos, aparatos necesarios e imprescindibles, la buena atención sería la mejor publicidad. Abrazos y un mensaje de Miguel Pulgare. Otro mensaje, también en relación al mismo tema: el funcionario del hospital, un negador compulsivo, ¿habla de otro hospital? A las políticas de exclusión, él las llama solidaridad y planificación. Este es un mensaje de María de Catones. Bueno, vamos a ver si nos comunicamos con los compañeros de Meta Negra y Semifusa, porque en el día de mañana van a estar haciendo una actividad y, bueno, queríamos compartir con ustedes esta actividad. Vamos a donde nos indique Steffi, que en este caso manda. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, seguimos en recorte informativo y estamos intentando realizar la comunicación para compartir esta información. Les comento que el corte en la Panamericana por parte de los trabajadores de Lear ya ha sido levantado. Hay un operativo y había un operativo de seguridad por parte de la Policía Federal, bueno, y estaba buscando justamente que se levantara este corte. Los trabajadores están teniendo esta metodología como ya han llevado adelante sistemas un poco más de inventiva para poder llevar adelante esta lucha con visibilidad y con dinamismo. Y bueno, una de las metodologías que están adoptando es realizar un corte de tiempo limitado, pero continuado en el tiempo. Bueno, ya estamos en comunicación con una integrante de la murga Meta Negra y Semifusa, Ana Paredes. ¿Qué tal, Ana? Bernardo te saluda. Hola, Bernardo, buen día, ¿cómo están? Por ahí. ¿Qué tal? Aquí andamos. Quería preguntarte, bueno, que nos comentes la actividad que van a realizar mañana y bueno, cómo se están preparando para eso. Bueno, mañana surgió de hacer un cine debate en el barrio donde ensayamos con la murga. Era una actividad que se venía pateando hace tiempo, años quizás, me atrevería a decir, con Correpi. Nosotros con ellos nos cruzamos mucho en diferentes actividades, marchas, etcétera, y teníamos ganas de hacer algo en conjunto. Y bueno, ahora se renovó la propuesta, así que mañana vamos a hacer esta actividad. ¿A qué hora y dónde? Es a las 7:30 de la tarde en la Sociedad de Fomento Mi Barrio. A este lugar llegan con el colectivo número 2 de La Perlita y piden que lo bajen en la sociedad, que lo van a bajar ahí. Bueno, un poco lo que se va a hacer es proyectar el documental Nunca Digas Nunca y ahí, bueno, van a iniciar el debate los familiares de Correpi, contando un poco quiénes son, qué hacen, qué es Correpi. Y de ahí el debate va a estar abierto para todos los que estemos y querramos participar. Nunca Digas Nunca es un documental, ¿de qué se trata? Coméntanos. El documental se trata de desaparecidos en democracia, básicamente. Te confieso que no lo vi porque me estoy aguantando para verlo mañana junto a todos, así que no puedo hablar mucho tampoco. Sé que, bueno, que se trata sobre eso. Que tiene que ver con la represión y, digamos, en democracia y la metodología de desaparecer, ¿no? Esta metodología que también tiene una continuidad en tiempos de democracia. Y bueno, va a estar Correpi y bueno, va a iniciar el debate. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen? Digo, porque es un tema que han estado trabajando, porque en oportunidades anteriores hemos estado charlando con compañeros tuyos de la Murga Metanegra y Semifusi, y nos comentaba también de que trabajan constantemente estos problemas de la violencia institucional. Y bueno, ¿qué expectativas tienen ustedes en la realización de esta actividad que tenían deseos de hacerla y que finalmente están pudiendo hacerla el día de mañana? Sí, bueno, las expectativas en realidad nosotros, si bien hacemos en el barrio y tenemos ganas de que, muchísimas ganas de que el barrio venga, es como difícil instalar el tema en el barrio. Donde más estamos apuntando es a compañeros de murgas y de organizaciones. Uh-huh. Igualmente hicimos una discusión por el barrio y todo, pero bueno, es como que sabemos que no va a ir gran cantidad de gente del barrio. Uh-huh. Nosotros, más que nada, la convocatoria es para compañeros de murgas, porque nos sorprendimos mucho en febrero cuando salimos nosotros con un show que tenía que ver mucho con la represión policial y con la fuerza represiva del Estado y cómo se manejaban. Al darnos cuenta que, no sé, un 60, 70% de las murgas estaban hablando de lo mismo. Y no es que nosotros nos encontramos y decimos, bueno, yo voy a hablar de tal cosa y yo de otra, no. Fue así y nada, y te das cuenta de la magnitud, ¿no?, del asunto. Es un tema que está latente. Entonces, nada, está bueno reproducir estos encuentros como para charlarlos y debatirlos en un espacio más tranquilo que puede llegar a ser un corso, ¿no?, donde no tenemos oportunidad de sentarnos a charlar. ¿Hace cuánto que está trabajando la Murga Metanegra y Semifusa? 6 años. ¿Hace 6 años? ¿Y en la Sociedad de Fomento de mi barrio hace cuánto que están? También 6 años. Por suerte nos abrieron el espacio ahí desde el principio, así que estamos ahí todavía. Muy bien, bueno, entonces están todos invitados a nuestros oyentes, invitamos a nuestros oyentes a que se acerquen a mi barrio, a la Sociedad de Fomento, tomando el recorrido 2 de colectivo, y a las 7:30 sería este cine debate donde se proyectará Nunca Digas Nunca, con la presencia de militantes de Correpi, como para poder iniciar el debate. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Ana Paredes. ¿Querés agregar algo? Sí, que bueno, eso, están todos invitados, y también si quieren llevar algo para compartir, y si quieren llevarse alguna guitarra o compartir algunos temas, también están invitados. Vamos a hacer un cierre musical. Así que, bueno, eso, gracias por el espacio. Un debate con música. Bueno, sí. Gracias por participar, Ana Paredes, en el programa. Bueno. Ahí pasó Ana Paredes de la Murga Metanegra y Semifusa, que bueno, comentaba el trabajo que están realizando en territorio cultural y también en el sentido amplio, ¿no?, de lo cultural, no lo cultural solo en aquellas cosas que tienen que ver con la recreación, sino también con aquellas cosas que tienen que ver con la realidad concreta, lo que tiene que ver con las cuestiones políticas y en este caso muy puntualmente con aquellas cosas que tienen que ver con las políticas represivas del Estado, que tienen como objetivo amedrentar a los jóvenes de los sectores populares. Bueno, justamente aquellas personas, estas personas, quiero decir, los jóvenes de los sectores populares son los que participan y dan carne a la Murga Metanegra y Semifusa, así que, bueno, están todos invitados. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, llegamos al término de recorte informativo el día de hoy. Hicimos recorte Steffi, Bernardo, Rubén. Bueno, Steffi, Rubén, Cintia y Bernardo en el día de hoy. Gracias por escuchar el programa y hoy no tuvimos nuestra sección de poesía. Vamos a recuperarla para el día de mañana. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que nos escuchen en el día de mañana. Nos reencontramos mañana viernes, el último día de la semana. Esto es todo por hoy. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.